Tenemos en comunicación telefónica a Margarita Harker, ella es abogada, quien está siguiendo este juicio, y también es miembro del área de litigios estratégicos de la Comisión Provincial por la Memoria. Buen día, Margarita, acá Juan Manuel y Santiago, te saludamos en De la Azotea. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bueno, ahí tenemos novedades en el caso del pedido que han hecho desde la comisión. Exacto, sí. Buenas sí, novedades, es una buena novedad, sí. Querría aclarar que nosotros estamos participando en este juicio como veedores, es decir, no somos en este caso abogados de la familia, de los particulares damnificados, sino como una institución que trabajamos en la provincia generando mecanismos de control en relación a lo que es la violencia carcelaria, la violencia policial, es decir, la violencia institucional, que hemos pedido participar como veedores del juicio. En este sentido participamos de casi la totalidad de las audiencias, detectamos que estos policías estaban en actividad, es decir, portaban armas. De los 11 que están siendo imputados en este momento, 6 de ellos portaban armas, estaban en algunos lugares privilegiados, podríamos decir, como la Departamental de Investigaciones de Mercedes y otros lugares, e hicimos este planteo. Además, porque había inconvenientes concretos, muchas veces los padres de Fabián Gorosito los cruzaban en las inmediaciones de tribunales, ellos les hacían señas en relación a señas que eran intimidatorias, tales como señas de cortar cabezas y demás, con lo cual a nosotros nos parecía que esto tenía mucha gravedad. Lo planteamos al Ministerio, tuvimos que insistir, pero bueno, realmente creemos que es una, por lo menos en términos de lo que debe ser el funcionamiento de los poderes del Estado en relación a quienes por lo menos están sospechados hasta que exista una condena de haber cometido graves crímenes. En total hay 11 policías y un civil implicados en el asesinato de Fabián. Sí, son 11 policías y una civil que es la esposa de uno de los policías. En el caso que nosotros conocemos como el caso Fabián Gorosito, se investigan las torturas seguidas de muerte de Fabián y un hecho que sucede en el mismo barrio 3 días antes, que es también un secuestro, torturas y graves lesiones que se producen a otros jóvenes del barrio. Entre las preguntas que se les hacían mientras se los torturaba era por el conocimiento que tenían de Fabián Gorosito. Así que bueno, esos son un poco los hechos que se ventilan. Nosotros lo que nos gusta siempre destacar es que participamos en este tipo de casos un poco contribuyendo a la visibilidad. Otra de las cuestiones que sucedió aquí es que el tribunal limitó la publicidad, limitó el acceso a la prensa durante casi la totalidad del juicio. El argumento era que existían testigos de identidad reservada, que habían estado amenazados y demás. Pero lo cierto es que esto funcionó también para de algún modo otorgar cierto amparo y poca difusión a un caso que nosotros consideramos emblemático. No es una cuestión menor que sean 12 policías de una comisaría los que están imputados y que por supuesto esto tiene que ver también con la práctica naturalizada, sistemática de la tortura y del amedrentamiento a los jóvenes, fundamentalmente de los barrios pobres. ¿Cuál es la implicancia de la esposa del policía a la cual también está imputada? Para entender también un poco cómo son los mecanismos. Está bien. Fui un poquito del tema. En realidad, la implicancia es que ella, en relación al primer hecho, que les comento, que es la detención de otros chicos del barrio 3 o 4 días antes de la muerte de Fabián, ella está en la comisaría porque supuestamente es una detención que se produce averiguando un robo que habían sufrido su esposo y ella en su casa, averiguando sin intervención judicial, y ella les propina cachetadas y golpes a esos 3 detenidos, que son los hermanos Silva y Mancini, son 3 jóvenes del barrio. Bueno, eso ha sido probado por testigos, hay pruebas muy contundentes en la causa, testigos en relación a este hecho que les comento, en relación al secuestro de Fabián, en relación a verlo a Fabián absolutamente en estado, digamos, muy golpeado en la comisaría esa noche, y después hay testigos también que ven cuando depositan el cuerpo de Fabián en una zanja. Así que creemos que, bueno, prontamente llegará la sentencia, pensamos que o unos días antes de la feria, unos días después, estamos ahí en el límite. Y esperemos que el tribunal esté a la altura de las circunstancias. Uh-huh. Margarita, también paralelamente, digamos, obviamente no estará seguramente dentro de tus conocimientos, digamos, en las cuestiones específicas, pero se está desarrollando en La Plata también otro juicio contra policías por el asesinato de Migone, digamos, de Migone. Y hay un montón, digamos, de estos casos de violencia institucional, represión uh-huh. policial, en el contexto de una democracia, en el contexto de donde la policía supuestamente debería actuar con algunos parámetros este, uh-huh. internacionales, ¿no? Con algunos, ¿cómo ven desde la comisión? Incluso también te pregunto esto, porque se ha lanzado estas semanas la campaña contra la tortura. ¿Cómo ven el desenvolvimiento sí. de la policía bonaerense, tanto en territorio conurbano como en el resto del territorio provincial? Bueno, sí, a propósito de la campaña contra la tortura, mañana vamos a estar en Mar del Plata con una cantidad importante de escuelas de allí, de Mar del Plata, de la zona. Haciendo, entre otras cosas, es un regional del programa Jóvenes y Memoria. Los chicos, los jóvenes, muchas veces eligen estos temas de violencia institucional para investigar, así que vamos a estar haciendo mañana en Mar del Plata un lanzamiento de la campaña con unas 40 escuelas. Uh-huh. Aprovecho para comentar eso. Bueno, nosotros vemos con profunda preocupación estos manejos, como decía, naturalizados de la policía, y también ciertos amparos que otorgan la justicia. Es decir, creemos siempre muy necesaria nuestra intervención, en el sentido de que muchas veces es si la gente no tiene determinados resguardos en defensa de sus derechos, es muy difícil que las instituciones del Estado, estoy hablando en términos generales, obviamente que hay jueces, hay fiscales, que realiza su tarea con mucha dedicación, pero hay una gran mayoría también del Poder Judicial que hace una especie de vista gorda sobre estas cuestiones. Muchas veces las causas, es eso que nosotros denominábamos, se trata de causas armadas, es decir, uh-huh. la causa armada no es solamente plantarle una prueba a las víctimas para convertirlas en victimarios, sino que también muchas veces son la instrucción de esos de esas investigaciones, falseando pruebas y demás, lo cual, si un juez no pone una vista muy aguda y un compromiso muy fuerte, cuando se llega al momento del juicio oral, se llega en muy malas condiciones. Así que creemos que es un desafío que tiene, por un lado, sí, en su mira a la policía, que tiene en su mira también al Poder Judicial, pero que también al conjunto de la sociedad. Es decir, si hacemos una campaña es porque creemos que es necesario que el conjunto de la sociedad se sensibilice en relación a este tema, que, bueno, insisto, a algunos les toca padecerlo más que otros, uh-huh. fundamentalmente a los jóvenes y más aún a los jóvenes pobres. Sí, también no esperar que haya sentencias a policías que asesinan a jóvenes, sino el compromiso que parece no estar por parte de las autoridades políticas, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, de que no haya, digamos, acá en Mar del Plata, hace dos semanas, tuvimos una sentencia uh-huh. por un pibe embarcarse que lo asesinaron en un corte previo en un operativo antidrogas de la DDI, digamos, uh-huh. en ese contexto la policía actúa muy mal. En ese juicio se llegó sí. Digamos que la policía no está capacitada para detener a una persona que no sea de una manera violenta, y también, digamos, debería el Ministerio de Seguridad Provincial capacitar o tener la intención política de que no siga sucediendo, más allá de que después los jueces investiguen y se lleguen a condenar a estos policías. Sí, sí, sí. Yo creo que es una cuestión de capacitación, pero creo que también es una cuestión bastante más profunda, claro. ¿no? En relación también a esto que señalabas, que son las responsabilidades políticas y la funcionalidad que muchas veces tiene la policía para conformar muchas veces sí a sectores de la opinión pública, o hay muchas leyes también que son parte de los resortes de la violencia institucional y que han precisamente las últimas modificaciones del código, ¿no? Uh-huh. Que permiten en algún sentido el código de procedimiento de la provincia, me refiero, y también del código penal, de la época que denominamos la época Bloomberg, cuando muchas modificaciones en realidad tendieron a satisfacer a la opinión pública, pero no resuelven el problema de fondo, que en todo caso sería la cuestión a abordar. Uh-huh. Margarita, te agradecemos este contacto con... No, muchas gracias a ustedes. Margarita, por... Sí, una más te hacemos. Sí. ¿Dónde van a estar mañana? Eso. No, lo único. Para recordar en qué lugar. Realmente, no, estoy en la calle, no tengo aquí la dirección de donde vamos a estar. Bien, perfecto. La que que vamos a estar en algún lugar de la universidad, pero bien. no estoy segura. Ahora lo averiguamos, sí, y lo podemos hacer saber más tarde. Dale, Margarita, te agradecemos tu participación. Perdón, hasta luego, gracias.